radioexit.com. Y hoy hemos comenzado con la cantante ya fallecida. Whitney Houston, y el tema se llamaba I'm Knocking. Seguimos con el vibrafonista Roy Ayers y su tema de 1976, Boogie Down. Thank you. Esto se llamaba Boogie Down, de 1976, del gran vibrafonista estadounidense Roy Ayers. Y seguimos con el guitarrista americano Norman Brown y su tema Better Days Ahead. Thank you. magnífico tema del guitarrista americano Norman Brown, con su tema de título Better Days Ahead. Y seguimos con el pianista británico Ollie Silk y su tema At Your Service. Hemos oído al pianista británico Ollie Silk con su tema At Your Service y seguimos con la banda británica de acid jazz Soundscape UK con su tema Uptown Groovin'. We'll be right back. hemos oído la banda británica de acid jazz Soundscape UK con su tema Uptown Groovin', y seguimos con la banda americana de jazz y soul Maze featuring Frankie Beverly con su tema Happy Feeling. Grandioso tema de la banda Maze featuring Frankie Beverly con su tema Happy Feeling de una actuación en directo en Londres. Y seguimos con el gran bajista americano y el teclista George Duke y el bajista Stanley Clarke, perdón, y su tema versión de Mothership Connection, versión de los Funkadelic. Hemos escuchado la versión Mothership Connection de los míticos Parliament Funkadelic, a cargo del gran bajista Stanley Clark y el gran teclista George Duke. Y seguimos con el cantante americano Will Downing y su tema Free. For love, telling her I'm sincere, and that there's nothing too good for us, and I just got to be free, free, free, and I just got. Esto era el tema Free del cantante de jazz americano Will Downing. Y seguimos con el pianista nacido en Suiza, Alex Buñón, y esto se llama The Long Crusader. hemos oído el tema titulado The Lone Crusader del pianista nacido en Suiza, Alex Buñón. Y vamos a seguir, cuando son las 7 menos 10, con el saxofonista americano Art Porter y su tema de título Faces of the Heart. Y esto era Art Porter con su tema Faces of the Heart. Y seguimos con la banda de Minneapolis, Minnesota, Sounds of Blackness, con su tema Optimistic. The blackness, keep it, keep on. Radioexit.com. Os dejamos con el tema Optimistic de la banda de Minneapolis, St. Paul, Minnesota, Sounds of Blackness. Nada más por nuestra parte, un saludo y hasta el viernes a las 6 de la tarde.